Artículos originales, experiencias transfronterizas de educación superior, ciencia y cultura. Autora, Andrea Fabiana Hidalgo, docente de la Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, Argentina. Email, afhidalgoar@hotmail.com. Resumen, el presente artículo tiene como objetivo demostrar la importancia de las lenguas del Mercosur en los procesos de integración latinoamericana a partir de experiencias de internacionalización transfronteriza entre diferentes instituciones de educación superior de Argentina y Brasil. El trabajo consta de tres partes. En la primera parte, se contextualiza teórica e históricamente el Mercosur y se presentan los puntos de vista que ha tenido y sigue teniendo en el ámbito educativo, social y cultural, partiendo de la propuesta de la unidad en la diversidad y del papel preponderante de las lenguas en ese proceso. En la segunda parte, rescatamos datos sobre internacionalización provistos por el sector educativo de Mercosur y algunas experiencias internacionales llevadas a cabo por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Avellaneda de Buenos Aires, actividades que inician desde las lenguas entendidas como guías de integración del Mercosur, lo que da lugar a un trabajo de inclusión, integración y fortalecimiento de los vínculos entre Argentina y Brasil con proyecciones en las áreas de la ciencia, la tecnología y la investigación aplicada. Como conclusión, en las consideraciones finales, se busca resignificar el valor de las lenguas en su rol en el proceso de regionalización e integración. Palabras clave, lenguas oficiales del Mercosur, experiencias de internacionalización, integración de la ciencia y la tecnología, lenguaje como guía simbólica de la cultura. Introducción. Según Bernal Meza, 2000, el Mercosur inicialmente tuvo la meta principal de incluirse en el proceso de creciente globalización, conformando un mercado regional como respuesta de los países parte para poder enfrentar los efectos desfavorables que la globalización tenía sobre ellos. Tal como expresa Moneta, 2002, la visión predominante respecto de la integración quedaba limitada a los parámetros económicos, con un modelo de integración regional funcional. De todos modos, queda expresado que el proceso de globalización iniciado a partir de la década del 70 ha ido acompañado de otro proceso, la regionalización, con Tursi, 2002. Siguiendo el pensamiento de autores como Recondo, 1997, es posible observar que en el Tratado Constitutivo del Mercosur no se realizaba ninguna mención expresa a la cultura. No obstante, cito, Mercosur, 1998, página 1, 2, abre corchete, cierra corchete, el Mercosur otorgó gran relevancia a la educación como factor de integración, y consecuentemente, como pieza clave para la consolidación y proyección de la unión aduanera que se comenzaba a construir. Además, tempranamente se reconocía su importancia en la promoción del reencuentro de los pueblos de la región en sus valores comunes, abre corchete, cierra corchete, como así también se destacaba su papel en la generación y transmisión de valores y conocimientos científicos y tecnológicos y la posibilidad cierta que ofrece para la modernización de los estados parte. Fin de la cita. No obstante, los aspectos sociales y culturales fueron apareciendo sobre la marcha y tomaron forma a partir de las diferentes situaciones que se iban presentando. Las comunicaciones entre los estados y la difusión de sus patrimonios culturales, históricos y artísticos pasaron, entonces, a ser pilares del proceso de integración. En este sentido, por medio de la decisión número 11 de 1996 se aprueba un protocolo de integración cultural del Mercosur. En su artículo primero, los estados signatarios se comprometen a cito, con Tursi, 2002, página 5, abre corchete, cierra corchete, promover la cooperación y el intercambio entre sus respectivas instituciones y agentes culturales con el objetivo de favorecer el enriquecimiento y la difusión de las expresiones culturales y artísticas del Mercosur. Fin de la cita. Tal como expresa Contursi, 2002, no se especifica, pero se sobreentiende que la difusión se realizaría en los idiomas oficiales del Mercosur. No obstante, inicialmente las lenguas tuvieron un tratamiento instrumental, puesto que el español y el portugués fueron declarados idiomas oficiales, pero solo a los efectos de la publicación de los documentos producidos en el marco del tratado, es decir, como lenguas de trabajo de la entidad intergubernamental. Sin embargo, según Arnoux, 2007, la decisión de incorporar las lenguas y el campo educativo, en general, al proyecto de regionalización abrió la posibilidad de un doble movimiento, hacia adentro de los estados nacionales la inclusión de las lenguas de los otros y hacia afuera la expansión de la propia. Luego de una década de considerar las lenguas como meros instrumentos de comunicación al servicio de los intereses económicos globales, el Mercosur viró ideológicamente hacia un esquema de regionalismo estratégico que supuso cambios en la política lingüística y educativa. Fin de la cita de Contursi, 2002, página 7, 8. El Plan de Acción 2001-2005 para el sector educativo propuso, cito, reunión del Grupo de Trabajo sobre Políticas Lingüísticas, guión, acta número 1 de 2001 apud Contursi, 2002, página 8, abre corchete, cierra corchete, promover la enseñanza de las lenguas oficiales del Mercosur en los sistemas educativos y la formación de docentes y promover el conocimiento del patrimonio lingüístico regional e instrumentar políticas adecuadas a las diferentes realidades sociolingüísticas de la región. Fin de la cita. Cito, Consorcio, 2015. Con el propósito de contribuir a una política lingüística y educativa regional que promueve la valoración de la diversidad y reconoce la importancia de los códigos interculturales, un grupo de universidades nacionales argentinas decidió, en 2004, articular sus esfuerzos mediante la creación de un consorcio interuniversitario orientado a la enseñanza, evaluación y certificación del español como lengua segunda y extranjera. El primer resultado de dicha iniciativa fue el Certificado de Español, Lengua y Uso, avalado por el Ministerio de Educación y la Cancillería Argentina. Fin de la cita. Por su parte, el Certificado de Proficiencia en Lengua Portuguesa para Extranjeros, otorgado por el Ministerio de Educación de Brasil, cuya primera aplicación fue en abril de 1998, fue reconocido por el Ministerio de Educación de Argentina a partir del 2004. La Fundação Centro de Estudos Brasileiros de Buenos Aires fue la institución oficial de aplicación del CELPE-BRAS en Buenos Aires, Argentina, junto a varias universidades de Brasil y otras dos instituciones de países del Mercosur, el Instituto Cultural Uruguayo Brasileño en Montevideo, Uruguay, y el Centro de Estudios Brasileiros, en Asunción, Paraguay, coincidiendo con Contursi, 2002, cuando el guaraní se incorpora como lengua oficial del Mercosur emerge como metáfora de otra realidad, la integración que partirá del reconocimiento de las diferencias y del respeto por la diversidad. En este sentido, Viva 2011, página 161, cita Cabral, 1995, abre corchete, cierra corchete, indica que la tarea de lograr un bloque cultural moderno y poderoso requiere la redefinición cultural de los latinoamericanos porque no podrá haber integración política de ningún tipo si no hay un abre corchete, cierra corchete. Fin de la cita, integración cultural. Pero, tal como expresa Viva, 2011, página 161, no se trata de una cita abre corchete cierra corchete integración de la cultura, sino de un proceso de integración por vía de la cultura. Fin de la cita. Es decir, no se trata de unificar la cultura, se trata de una integración que parta del reconocimiento de las diferencias y de la diversidad cultural, la unidad en la diversidad. Como indica Jaguaribe, 2001, las naciones de América Latina tienen la particularidad de ser sociedades multiraciales y policulturales. Sin embargo, el vínculo histórico permanece indestructible, por lo tanto, es importante que la integración no implique la licuación de las diferencias, sino una integración que se haga cargo de estas. Es decir, primero deben identificarse para luego integrarse y definirse en una nueva identidad colectiva que no es superadora de la nacional, pero es complementaria. El gran lingüista Edward Sapir, ya en 1929, expresaba, cito, Bigot, 2008, página 87, abre corchete, cierra corchete claramente su visión lingüístico-antropológica, interpretando que el estudio científico de una cultura no puede prescindir de las informaciones que proporciona un estudio lingüístico, ya que los modelos culturales de una civilización están inscriptos en la lengua que la expresa. El autor afirma que es un error imaginar que se pueden percibir las características de una cultura por la simple observación, sin recurrir al simbolismo lingüístico que hace inteligibles esas características a la sociedad. La percepción de la realidad está mediatizada por el lenguaje, está fundada inconscientemente en los hábitos lingüísticos del grupo. Los hombres están sometidos, en gran medida, a las exigencias de la lengua particular que constituye el medio de expresión de la sociedad a la cual pertenecen, por lo que es inexacto creer que se puede entrar en contacto con la realidad sin recurrir al lenguaje y que este no es sino un instrumento abre corchete cierra corchete. Fin de la cita. Finalmente, coincidiendo con Recondo, 1997, creemos que el proceso de integración cultural no es un fenómeno inducido por acuerdos sino que debe construirse desde abajo, con una concientización de los ciudadanos que integran a los países del Mercosur. Es necesaria la existencia de una dinámica tendiente a intercomunicar las distintas expresiones de la cultura latinoamericana y las lenguas a través de las cuales habla el pueblo, la historia y la cultura. En este camino, entendemos, estamos trabajando. Algunos datos de internacionalización según estadísticas oficiales. Existen diferentes programas de internacionalización, tanto en Argentina como en Brasil, no obstante, no siempre son viabilizados ni utilizados por los alumnos de educación superior. Sin ser taxativos al respecto, ni intentar establecer hipótesis a priori, creemos que esto se debe, en gran medida la falta de estímulo, conocimiento y difusión de las carreras de educación superior en ambos países, entre otras razones que no han de ser eje del presente trabajo. Tomemos por caso el programa de estudiantes convenio de graduación, establecido oficialmente en 1965 por el decreto número 55.613 y actualmente regulado por el decreto número 7.948 de 2013 que ofrece a estudiantes de países en desarrollo con los cuales Brasil mantiene convenio educativo, cultural o científico y tecnológico la oportunidad de realizar sus estudios de graduación en instituciones de educación superior, IES brasileñas, cito Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013. El PG es administrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la División de Temas Educacionales, y por el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Educación Superior, en colaboración con institutos de educación superior de todo el país, cito Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013. Según datos oficiales, la idea de la creación de un programa de gobierno para albergar estudiantes de otros países vino de la mano del incremento del número de alumnos extranjeros en Brasil, en la década de 1960 y de las consecuencias que este hecho trajo a la regulación interna de la situación de esos estudiantes en Brasil. Existía la necesidad de unificar las condiciones de intercambio y de garantizar el tratamiento semejante de los estudiantes por parte de las universidades. De esta forma, en 1965 se lanzó el primer protocolo del programa de estudiantes convenio de graduación. Actualmente, el programa es regido por el decreto número 7.948, publicado en 2013, que confiere mayor fuerza jurídica al programa de estudiantes convenio de graduación, cito Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013. Ahora bien, los datos no son demasiado alentadores para América Latina ya que, a lo largo de la última década, el origen de la mayor parte de los más de 6.000 estudiantes seleccionados por el programa son provenientes de África, principalmente de Cabo Verde y Angola. Con respecto a América Latina, la mayor participación corresponde a estudiantes provenientes de Paraguay, Ecuador y Perú, pero con una muy escasa participación de países como Nicaragua, México, República Dominicana y Argentina, entre otros. Tal vez, otro dato relevante es que el número de vacantes ofrecidas son de las carreras de letras, comunicación social, administración, ciencias biológica y pedagogía, con escasa elección de carreras relacionadas con ciencia y tecnología. Ahora bien, si tomamos los datos de los últimos 5 años, cito Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013, solo 2 candidatos de Argentina cursaron sus estudios de grado en Brasil, cifra altamente superada por Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, Trinidad Tobago, entre otras, y solo superior a la de Surinam que presentó un solo candidato para intercambio. Según la misma fuente, la situación es bastante más favorable para los cursos de posgrado. Sin embargo, entendemos que existe todavía un largo camino por recorrer en lo que a cooperación internacional se trata entre Argentina y Brasil. Inmersión lingüístico-cultural y profesional. Destino, Buenos Aires y su correlato en Franca, guión, San Pablo. La Universidad Tecnológica Nacional presenta la particularidad de tener sus sedes en lugares geográficos distintos y dentro de un plan coordinado de integración de la cultura tecnológica superior en el orden nacional, aunque respetando las características regionales. Posee 29 regionales distribuidas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. La Facultad Regional Avellaneda toma algunas de las características académicas que le dieron origen, y aparece como fundante de la universidad por tratarse de una de las primeras de la Argentina, y por el lugar privilegiado que otorga a las prácticas profesionales vinculando los avances de la tecnología con los requerimientos de la zona. El portugués es lengua obligatoria en las licenciaturas en sistemas y lengua opcional en algunas carreras y posgrados de su oferta académica, a su vez, ofrece cursos de portugués abiertos a toda la comunidad desde el año 1999. En el año 2010, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, diseñó un módulo de internacionalización con el objetivo de interactuar con diferentes universidades de Brasil. Es decir, un proyecto que permitiera a través de las lenguas entendidas como guías de integración del Mercosur, el fortalecimiento de los vínculos entre Argentina y Brasil con proyecciones en el área de ciencia, tecnología e investigación aplicada. En este sentido, es la misma Embajada de Brasil en Argentina la que avala el emprendimiento. El módulo internacional tiene como principal objetivo fomentar el mutuo conocimiento para poder iniciar acciones conjuntas entre instituciones superiores, acciones que seguramente tendrán repercusiones en diferentes ámbitos y sectores de nuestros países. El Centro Paula Souza, de San Pablo, inició los primeros contactos con la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Avellaneda. El proyecto tenía como objetivo principal la interacción cultural, El fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje del español y la oportunidad de abrir un canal de relación para el intercambio estudiantil interuniversitario. Así, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, desde su centro de idiomas, dependiente de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, recibió en la semana del 20 al 27 de agosto en la ciudad de Avellaneda a 34 estudiantes y 7 profesores a fin de permitirles a los colegas y los alumnos de la Facultad de Tecnología de San Pablo aprender más sobre las relaciones comerciales entre su país y el país hermano, mejorar el nivel de español a través de las clases especializadas e iniciar vínculos entre instituciones de ambos países. En otros términos, el grupo que llegó a la Argentina para tomar el curso de español como lengua segunda y extranjera para alumnos y la capacitación docente que dicta también nuestra regional, estaba interesado en cubrir dos requerimientos puntuales, uno, lingüístico-cultural y otro técnico basado en el análisis de las carreras que participaban del proyecto, logística, comercio exterior, gestión financiera y gestión empresarial. En ese marco, los alumnos paulistanos, junto a sus docentes, fueron recibidos por el decano de la Facultad Regional Avellaneda, ingeniero Jorge Omar del Gener, y visitaron además las instalaciones del campus Villa Domínico, ubicado en Avenida Ramón Franco 5050. Durante el encuentro, el decano de nuestra facultad expresó, cito, TKN, 2012, página 6. Es una satisfacción y un desafío para nosotros recibir estudiantes de otro país. Es una actividad que resulta beneficiosa para ambas instituciones y que el intercambio de estudiantes y docentes es uno de los objetivos propuestos desde el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, del cual el ingeniero Jorge Omar del Gener es el presidente. Abre corchete, cierra corchete. Expresó que para los que provienen de una universidad técnica, les agradezco el haber elegido la Universidad Tecnológica Nacional Avellaneda para realizar una experiencia de este tipo, y espero que cuando retornen a su país, lo hagan con la certeza de que esta experiencia valió la pena, expresó el ingeniero del Gener. Abre corchete, cierra corchete. En esta oportunidad, tuvieron acceso a diferentes experiencias de la vida profesional vinculada con áreas, como la gestión de la producción, calidad y seguridad a través de la visita a la planta de fabricación de automóviles VW Argentina, donde fueron recibidos por un equipo del sector de relaciones internacionales. El centro industrial de Pacheco con más de 7.300 empleados, en sus dos plantas, el centro industrial de Pacheco y el centro industrial Córdoba, donde produce cajas de velocidades, Volkswagen, es uno de los primeros empleadores de la industria automotriz argentina. El señor Emilio Sáenz, presidente de VW Argentina, a través de un acuerdo que tiene nuestra universidad con la planta fabricadora, ofreció en persona pasantías para los alumnos extranjeros de universidades conveniadas con la Universidad Tecnológica Nacional. A esta visita siguieron otras y nosotros también pudimos realizar un módulo similar en el estado de San Pablo, Ciudad de Franca, a partir de un convenio de articulación académica con el Centro Universitario Municipal de Franca, una gran oportunidad para nuestros estudiantes, para muchos de los cuales era su primer viaje al exterior. Asimismo, hemos sido invitados a participar en dos congresos internacionales de alto impacto en la misma ciudad organizados por la Centro Universitario Municipal de Franca y la Universidad Estadual Paulista Campus de Franca, 1, del 30 de septiembre al 2 de octubre. Se trató del quinto simposio de educación y segundo encuentro internacional en políticas públicas en educación superior, educación y desarrollo regional, diálogos, construcciones y resignificaciones, y entre el 9 al 11 de noviembre, primer encuentro internacional de estudios en educación superior. Allí hemos podido afianzar vínculos y continuar interactuando con colegas y profesionales de diferentes áreas con las mismas inquietudes y preocupaciones que las de docentes y profesionales de Argentina, experiencias que se cruzan. Hoy nadie discute la necesidad de articular la educación superior con los requerimientos de la industria. Según Gianella, Brasil tiene gran desarrollo. Cito, Gianella, 2007, página 19. Abre corchete, cierra corchete. En la generación de ámbitos de innovación, abre corchete, cierra corchete. Con 411 incubadoras de empresas de todo tipo, que albergan a 2.797 empresas incubadas y 1.678 graduadas y unos 10 proyectos de parques industriales que ya están empezando a funcionar. Tiene una política pública explícita de apoyo a la generación de ámbitos de innovación con instituciones tradicionales y fuertes, que vienen interactuando entre sí y avanzando. La articulación con la economía regional es imprescindible. En Argentina, la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos funciona desde 1999, pero hay experiencias anteriores. La más antigua es una incubadora de empresas municipal de 1990. Según el último relevamiento, hay 20 incubadoras funcionando y otras 8 en planificación, con 269 empresas incubadas y 94 graduadas. En cuanto a parques industriales y polos, hay 9 en planificación, 2 funcionando abre corchete cierra corchete. Fin de la cita. Según documentos oficiales argentinos, con las denominaciones de campus tecnológico, Democenter, centro de servicios para el sistema productivo, ciudad de negocios, centros de negocios, incubadoras de empresas, centro de convenciones, centro de exposiciones, campus educativos, se encuentran diversas expresiones de las formas que la comunidad internacional ha encontrado para promover la incorporación de tecnología y gestión para promover el desarrollo de los sectores productivos. El objetivo de generar vinculación del sector productivo con organismos de tecnología es, entre otros, prestar asistencia a pymes, generar empleo, propiciar el desarrollo regional, promover exportaciones, generar conocimientos regionales. En Argentina, la Asociación Nacional de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos buscan el estrechamiento de relaciones con miembros de la red de Mercociudades. No obstante, según datos arrojados por el Observatorio de Políticas Públicas de Argentina Campisi, 2008, es relativamente pobre la utilización del sistema científico-tecnológico nacional por parte del sistema productivo. Los esfuerzos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, si bien aparecen correctamente orientados, solo alcanzan un nivel demostrativo por lo que no impactan significativamente en la economía nacional ni regional. En Brasil, entre muchos otros emprendimientos, desde los polos tecnológicos uno de los objetivos del programa Ciencias sin Fronteras busca, cito, Ministerio das Relaciones Exteriores, 2015, abre corchete, cierra corchete atraer a investigadores extranjeros con proyectos innovadores que tengan como fin promocionar la consolidación, expansión e internacionalización de la ciencia y de la tecnología en Brasil. Fin de la cita. El programa Ciencias sin Fronteras se centra en las áreas de, cito, Ministerio das Relaciones Exteriores, 2015, abre corchete cierra corchete Ingeniería, Biotecnología, Biomedicina, Tecnologías de la Información, Tecnología Aeroespacial, Agricultura Sostenible, Petróleo, Energías Renovables, Nanotecnología, Biodiversidad, Ciencias del Mar, Industria Creativa y Nuevas Tecnologías, entre otras. Fin de la cita. Consideraciones finales. Una de las ambiciones de la autora, en el momento de la conclusión de este artículo, es la de que la experiencia en este descrita tenga alguna utilidad para todos aquellos que, perteneciendo al mundo académico, sientan la necesidad de ofrecer a sus alumnos alguna oportunidad surgida de los acuerdos de cooperación internacional entre instituciones de enseñanza superior. En esta dirección, es importante resaltar que la cooperación académica a la que nos referimos corresponde a un modelo más próximo al de internacionalización cooperativa definido por Guadilla, 2005, al abordar la internacionalización de la educación superior, clasifica este proceso en dos modelos diferentes, una internacionalización lucrativa y una internacionalización cooperativa. Y por eso mismo capaz de colaborar para el fortalecimiento regional de las instituciones involucradas a través del establecimiento de relaciones interinstitucionales diversificadas y horizontalizadas. Así, desde nuestro punto de vista, la movilidad internacional entre nuestros estudiantes permitirá que ellos a través de la lengua se beneficien de la experiencia que les proporciona el intercambio, a la vez que también contribuye para que sean futuros profesionales con formación intelectual y pensamiento crítico. Hoy es imprescindible la cultura crítica, que inicia con la redefinición de las lenguas únicas capaces de movilizar todos sus planos internos y su siempre azarosa riqueza conceptual del colectivo, compuesto de varias capas simultáneas de significación, base de la cultura material de los pueblos. Para concluir, nuestro deseo de fomentar una relación horizontal entre la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda de Argentina y diferentes instituciones superiores de Brasil ha empezado a concretarse. Nuestra intención es incrementar cada vez más la cooperación académica y científica, por lo que creemos y apoyamos el trabajar los saberes locales, bien como las necesidades de nuestra región o territorio, partiendo del respeto y el conocimiento de las lenguas oficiales del Mercosur. Entendiendo como SAPIR, 1929, al lenguaje como guía simbólica de la cultura, creemos que nuestras lenguas serán las únicas capaces de redefinir con toda su fuerza polisémica el sentido de cualquier proceso de regionalización e integración que el Mercosur vaya a alcanzar. Referencias. Arnoux, Elvira. Ámbitos para el español, recorridos desde una perspectiva glotopolítica. Reverte, Indaiatuba, número 6, página 1, 28, 2007. Bernal Meza, Raúl. Sistema Mundial y Mercosur, Globalización, Regionalismo y Políticas Exteriores Comparadas. Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro / Nuevo Hacer, Grupo Editor Latinoamericano, 2000. Bigot, Margot. Apuntes de Lingüística Antropológica. Rosario, Centro Interdisciplinario de Ciencias Etnolingüísticas y Antropológico-Sociales 2008. Blasco, Sebastián, Comunicación Personal, septiembre 29, 2012. Campisi, Silvina. Observatorio de Políticas Públicas, Estudio de Casos. Buenos Aires, 2008. Disponible en acceso en 15N, 2015. Consorcio ELSE. Buenos Aires, 2015. Disponible en acceso en 2015. Contursi, Eugenia. Legislación político-lingüística del Mercosur. Avances y dilaciones a casi dos décadas del Tratado de Asunción, 2002. Disponible en acceso en 3N, 2013. Gianella, Carlos. Polos tecnológicos, la interacción es la clave. Nómada, S. L. Cierra corchete, número 18, página 16, 19, diciembre, 2007. Disponible en acceso en 3N, 2013. González, Horacio. Tecnología y lengua nacional. Página 12, Buenos Aires, 14 mar, 2011. Disponible en acceso en 13 febrero, 2013. Guadilla, Carmen García. Complejidades de la globalización e internacionalización de la educación superior, guión, interrogantes para América Latina. Cuadernos del CENDES, año 22, número 58, página 1, 22, n/2005. Jaguaribe, Elio. América Latina y los procesos de integración, diciembre, 2001. Disponible en acceso en 8N, 2015. Masambani, Oswald, Comunicación Personal, septiembre 29, 2012. Mercosur. Sector Educativo del Mercosur. Plan Trienal, 1998-2000. Buenos Aires, 1998. Ministerio de Relaciones Exteriores. Divisão de Temas Educacionais. Programa de Estudiantes Convenio de Graduación, PG. Brasilia, DF, 2013. Disponible en acceso en 10 mar, 2016. Ministerio de Relaciones Exteriores. Embaixada do Brasil en Madrid. Ciencias sin Fronteras para Investigadores Españoles. Brasilia, DF, 2015. Disponible en acceso en 2015. Moneta, Carlos. Integración, Política y Mercado en la Era Global, Mercosur y el ALCA. Buenos Aires, Eduntref, 2002. Recondo, Gregorio. Identidad, Integración y Creación Cultural en América Latina. Buenos Aires, de Belgrano, 1997. Sapir, Edward. Lenguaje. En, Seligman, Edwin Robert Anderson, Johnson, Alvin Saunders, Editorial. Encyclopedia of the Social Sciences. London, Macmillan, 1929, V. 9. TKN. Estudiantes brasileños se capacitaron en FRA. TKN, Buenos Aires, año 5, número 54, página 6, octubre, 2012. Viva, Julieta. Mercosur Cultural. Pampa, Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, Santa Fe, número 7, página 159-169-2011. Disponible en acceso en 3N, 2015. Artigo recibido en 24 de abril del 2016. Aprobado en 2 de mayo del 2016.